Las mujeres, mira, nos excitan cantidad de cosas curiosas. Yo les estaba hablando de un juego que hay en mi vida. A mí me excita que me hable de piedras. Ahí es cuando yo le quitaría la ropa y ¡buah! Encima de las piedras. Caliente, caliente. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos, bienvenidos geonáufragos del mundo. Hoy es 25 de junio del 2012 y estamos en nuestro número 30. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlas. Pues muy bien aquí, contentos de estar por trigésima vez por aquí. Trigésima edición del programa. ¿Quién nos lo iba a decir que llegáramos hasta aquí? Y después de haber grabado un crossover con nuestros amigos de El Universo en un gin tonic de pepino. Sí, sí, una grata experiencia. Ya nos hemos agradecido mutuamente los dos grupos de gente que estamos aquí en los podcasts, pero muy contentos de hacerlo, a ver si alguna vez lo repetimos. Seguro que habrá algún crossover en el futuro. Yo, por lo que he podido ver por Twitter y por las redes sociales, ha tenido buena acogida. Así que, pues nada, gracias a todos por vuestros comentarios. ¿Hay ahí alguna duda abierta por el foro de misteriosdelaciencia.org? Os recomiendo que os paséis por ahí, que hay un debate ahí abierto sobre una de las partes que yo hablaba, sobre cuánto tarda un fotón en salir del Sol. Ellos mencionaban, o en el foro se menciona que en alguna otra fuente de información creen que un fotón tarda miles de años en salir del Sol, ¿no? Hasta que llega en viajar del centro a la corona. Por lo que estaba revisando yo en mis notas, o sea, es cierto que puede ser que esté miles de años en ese núcleo denso de plasma, pero cuando consigue ese fotón llegar después de miles de años, ciertamente, a la zona convectiva, pues ya el tiempo que ya desde la zona convectiva hasta la corona del Sol, sí creo que ya son unos 10 días, donde ya pues ahí viaja hasta la Tierra en 8 minutos. Nada. Entonces, comparado a las órdenes de magnitud de esos millones de años que hablabas en el interior y 10 días, pues nada, 8 minutos es nada. Sí, sí. Entonces, bueno, ellos ya les vamos a contestar por misteriosdelaciencia.org para seguir ese debate, pero creo que los dos tenemos razón, porque yo me focalizaba en una vez que ese fotón ya consigue salir de ese núcleo de plasma donde está sí que miles de años, pero ya cuando consigue salir de ahí, pues solo tarda unos pocos días hasta llegar a la corona y solamente 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Está muy bien esta aclaración salomónica, ¿no? Ellos tienen razón y tú también. Hecha esta aclaración, que no sé si la teníamos que haber puesto en el cierre o no, pero bueno, ya la hemos hecho. Vamos a quizás seguir nuestra tónica habitual. Bueno, cierto que este va a ser un programa, un dueto, porque Vicent está atareado y Vanessa, esperemos que tenga una aparición estelar durante el programa. Y pues nada, vamos a grabar nosotros dos como en los inicios y repasando los sismos de este último mes. ¿Cómo ha estado? Sí, como el mes pasado no estuvimos, hay que decir que en mayo también hubieron sismos, como siempre. Recordemos que siempre hay sismos, pero para no hacerlo largo nos centraremos solo en el mes de junio. En todo caso, decir que en mayo, así destacable, que pasó de 7, por decir algo, no veo ninguno. O sea que todos estuvieron por debajo de 7. Y en este mes hemos tenido unos cuantos sismos así destacados por encima de 6, que tenemos uno en la zona de Salta, en Argentina, de 6.0, que eso pasó el 2 de junio. Luego el 4 de junio tenemos uno de 6.6 en la zona del sur del Panamá, o sea, la zona del sur del Panamá. Otro en el 7 de junio en el sur de Perú, de 6.0. Y luego el 9 de junio también tenemos uno importante en la zona de Taiwán, en la región de Taiwán, de 6.0 también. Y luego, ya pasando más adelante en el mes, tenemos el 16 de junio, que tenemos uno de 6.1 en Filipinas, a ver si lo digo bien, en Luzon. Y uno de los habituales, de los típicos en este repaso, el 17 de junio, tenemos uno de 6.4 cerca de la costa este de Honshu, en Japón. Este, si recordáis, siempre está y sobre todo fue muy continuo cuando hubo el sismo y el tsunami en Japón, último remarcable. Y por último, así destacado, tenemos el día junio 22, uno de 6.0 en una región que, a ver si la digo bien, Macquarie Island Region. Y mencionar el de Italia, ¿no? El, sí, exacto. El sismo de Italia, que fue de 5.8 en el norte de Italia, y del cual ya entrevistamos a Jorge, que se encontraba en Módena, y nos habló ya sobre pues sus experiencias durante el sismo y un poco por qué se generan esos sismos en esa zona de Italia. Así que os encomendamos al especial que hicimos hace, bueno, 15 días creo que lo publicamos, o menos. Entonces ahí está esa entrevista sobre el terremoto de Italia. Por cierto, que con él, con Jorge, vamos a tener la entrevista hoy en el programa también sobre los terrenos kársticos y las dolinas, una geoforma, una geomorfología que se forma en terrenos kársticos y evaporíticos, y hoy vamos a hablar con él sobre ese tema, sí, en la entrevista del programa. En Italia hay ejemplos bien bonitos. Que él se encuentra precisamente en Italia, pues estudiando ese tema. Entonces, bueno, ya vamos a oír la entrevista más adelante, en el que sí que estará Vicent. Déjame comentar que, buscando así rapidito, las islas Macquarie están en el sur de Australia, justo debajo. El sur. El sur, perdón, digo sur, siempre es el sur. Sud es en catalán, ¿no? Sí, me sale la palabra catalana. Está bien. A ver cuándo grabaremos. Tenemos que grabar. En catalán, y así no tendremos problemas. No, tenemos que grabar un programa en inglés. En inglés me da más miedo, pero bueno, venga. Queda pendiente, ¿eh? Hello, my friends. Welcome to Geocastaway Podcast. Bueno, déjamelo para otro día. Yo quería comentaros algunas curiosidades, bueno, algunas de las cosas que tenía anotadas. Como no hubo programa el mes pasado por el especial crossover, pues se me han ido acumulando aquí un montón de cosas que no he podido desarrollar. Algunas las he borrado porque me ha parecido que ya no tenían interés, u otras porque ya quedaron un poco anticuadas. Lo primero es que he visto un documental que me parece importante comentaros, o interesante al menos, que se llama Geologic Journey, viaje por el Drift, perdón, el Rift de África. Es del National Geographic y, bueno, narra un poco la ruta de un geólogo a través de los países que circundan pues el Rift africano. Está hablando pues en Egipto, en Israel, Jordania, toda esa zona del planeta, y es un programa, un documental muy interesante que explica las circunstancias y el entorno del Rift, que es una zona del planeta pues que se está separando el continente prácticamente. Entonces me parece muy interesante, pues si lo podéis buscar y lo podéis ver, seguro que os va a gustar. A mí me ha interesado mucho, la verdad, la narración y cómo explica las cosas, y las imágenes de los países que muestra son muy bonitas. Así que viaje geológico en español, el Rift africano, o en inglés Geologic Journey, the African Rift, del National Geographic, que bueno, que a veces pone cosas pseudo de científicas y magufadas, pero bueno, a veces se centra y se acuerda de para qué sirve y para qué nació National Geographic, que es para la divulgación del conocimiento, y pone documentales como este. Pero este sería otro tema a tratar otro día, porque realmente, al menos aquí en Latinoamérica, hacen unos programas a veces en National Geographic y en el Discovery Channel que alucino. O sea, da miedo. El otro día estaba buscando cazadores de fantasmas. O sea, deja eso para otro canal, ¿no? ¿Qué más iba a destacar? También, no sé, creo que hace 2 meses salió una noticia que comentamos, creo que fue con Vanessa en esa ocasión, que habían descubierto inmensas bolsas de agua potable en África, y presentaban titulares como que podría poner remedio a las plagas que azotan al continente a causa de la sequía. O sea, titulares muy sensacionalistas. No sé a santo de qué en ese momento sacaron esas publicaciones. La cuestión es que habían hecho una cartografía hidrogeológica de todo el continente africano a una escala, imagínate, pues ¿sabes? Unos 100.000, sí, por ejemplo. Si es de todo el continente, la escala debe ser bastante grande, ¿no? Y ya lo comentamos con Vanessa, que pues sí, o sea, sacaron un estudio del o una cartografía hidrogeológica de toda África, pero de ahí a poner titulares como que se va a acabar la sequía, eso me parece muy tendencioso. Además, ya se conocían los sistemas acuíferos de África. Lo que se ha hecho es perfeccionar un poco o generalizar la cartografía a nivel africano, pero si uno busca por Wikipedia se encuentra cosas como el sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia, que es el mayor acuífero de agua fósil del mundo, que se encuentra entre Libia, Egipto, Chad y Sudán, en la parte del desierto oriental del desierto del Sáhara, por ejemplo. Entonces esa es una zona conocida, y si buscáis en Wikipedia pues ya podréis ver que hay entradas editadas desde hace tiempo. Pero bueno, lo que comentamos viene reforzado por un comunicado que sacó el Colegio de Geólogos precisamente de España, en el que mencionaba que se van a necesitar estudios más detallados para abordar la explotación de los acuíferos de África. Poco después de esta noticia, que sensacionalista a mi juicio, pues el ICOC salió diciendo en declaraciones, por ejemplo, de Carlos Martínez Navarrete, que es el vocal de hidrogeología, comenta: la calidad del agua es un aspecto básico que no se contempla en el estudio. De hecho, alerta de que el agua puede ser no potable por causas naturales, exceso de flúor, arsénico u otros elementos, o por causas antrópicas, bacterias fecales o nitratos, sobre todo en zonas urbanas. En este sentido, Martínez Navarrete aboga por aplicar sistemas de perforación de pozos según las características de los acuíferos y que tengan en cuenta los impactos en el medio ambiente. Hay acuíferos de escaso potencial global, pero de gran interés local. Entonces, bueno, detalla eso, que muy bien, tenemos una cartografía a escala 1-100.000, o creo recordar, y pues para hacer un pozo pues se necesitan estudios mucho más detallados que eso. Y bueno, comentado los temas de agua y África, pues hacemos un repasito de nuestra fuente del Teleplaneta vinculada a Televisión Española. Y nada, comentar que esta semana se recordará la erupción del volcán de San Juan en la isla de Palma, que sucedió en 1949. Y también comentar pues que hablarán, porque es tema de actualidad, de la ola de calor que está afectando a Italia, Australia y Rumanía, donde, pues eso, está habiendo temperaturas muy altas, y comentar que también están afectando a España, porque estos días en Sevilla ya ha llegado a más de 40 grados, y por lo que tengo entendido, aquí en Cataluña, entre el miércoles y el viernes tendremos temperaturas muy altas que también pueden llegar a 40 grados en el interior. En zonas de costa se quedará más por 30 o por ahí, pero se espera una ola de calor bastante intensa en todo lo que es la península ibérica. Vaya, como aquí entonces estáis. Sí, estaremos un poco como tú, lo que aquí. Yo creo que en el sur de España están, o de la península ibérica, están más acostumbrados al calor. Aquí arriba no llega tan fuerte normalmente, pero bueno, lo aguantaremos, a ver cómo va. Esperemos que uno de los peligros típicos del clima mediterráneo, que es el que tenemos acá, es el de los incendios. O sea, esperemos que con estas olas de calor no tengamos un incremento muy importante de los incendios. A ver cómo acaba todo. Y un poco pasando al lado contrario, pues comentar también que en la zona de China están habiendo bastantes lluvias. Han habido desprendimientos en la zona también de Indonesia, y en Japón también ha habido un tifón que se llama Guchol. Siempre me tocan a mí los nombres raros, Carlos, no sé cómo lo pinto ya. Guchol. Guchol o Guchol, o sea, no sé cómo se pronunciará. Guchol, claro, es que estoy pensando que como es tifón, estamos hablando de la zona asiática, por decirlo de una manera, y no llevo tan claro los nombres. Sí. Recordemos que tifón es lo mismo que huracán, solamente exacto, que los tifones son en la zona asiática, Pacífico, digamos. Sí, o del Océano Pacífico, ¿no? Por sí, decirlo de una manera. En el oeste, ¿no? En el oeste del Pacífico, porque en el este del Pacífico, claro, este es la costa americana, sí, y a ella le llaman huracán, igual que los que vienen del Caribe. El tema, yo estaba pensando que yo creo que el tema de los huracanes da para un tema en el programa, y quizá lo vamos a hacer pronto. Sí, podríamos hacer un tema de huracanes. ¿Y qué más? Y el Carlota, que ha estado por aquí cerca. Exacto, lo voy a decir, estoy yo. Para acabar con un casi huracán, una tormenta tropical, que sería un paso inferior de huracán, pues ha estado el Carlota por aquí, por donde tú estás. Sí, creo que llegó a categoría 1 de huracán, pero se volvió a debilitar y afectó más que nada a México. Aquí sí, normalmente se decimos que son más fuertes o más débiles, por decirlo de una manera, en función de la energía, y cuando van por el mar se cargan energéticamente, ¿no? Por decirlo de una manera, si la temperatura es suficientemente alta del mar. En cambio, cuando llegan a la costa pierden energía. Por eso los huracanes o las tormentas tropicales, cuando tocan tierra, normalmente pierden energía en esos puntos. Sí. Uh-huh. Sí, porque la fuente energética, como dices, de un huracán es la evaporación del océano, y cuando llega a tierra no tiene agua caliente donde chupar, digamos, donde absorber esa energía. Pero bueno, ya como digo, yo creo que da para un tema, lo vamos a desarrollar quizá, no sé si el siguiente mes o más adelante, pero nos lo apuntamos en nuestra hoja de temas. Sí, nos lo apuntamos ahí en temas pendientes. Que se está engrandeciendo ya bastante. Y Carlos, ¿a ti te ha llamado la atención alguna cosa más? Sí, bueno, nos enviaron, pero quizá lo voy a comentar en el cierre, nos envió Scorotron por Facebook un audio precisamente de Ciencia al Cubo, que es un programa de Radio Televisión Española, sobre un polémico experimento de geoingeniería que pues lo han cancelado. Y la geoingeniería pues parece sonar a pseudociencia, pagufada, pero bueno, realmente pues hay experimentos, hay científicos que están estudiando cómo se puede manipular el clima, ciertamente. Entonces este audio del programa pues habla un poco de la cancelación de este experimento de geoingeniería, pero lo vamos a comentar al cierre del programa. Y también vamos a comentar, aparte de esta noticia, pues las otras interacciones que hemos tenido tanto por Facebook como por Twitter al final del programa. Por cierto, que como hacía tanto tiempo, El 5 de mayo fue un día en que por Twitter y por otros medios hablaban de la superluna. No sé si te diste cuenta o por ahí también se habló de la superluna. Sí, algo y por ahí, pero la verdad es que no lo vi en directo. No he tenido tiempo de mirar al cielo últimamente. Bueno, y más con la contaminación lumínica. Bueno, no, que tú vives ahí en una zona. Sí, más o menos. Aquí hay contaminación lumínica, claro está, pero menos que en el centro de Barcelona, por decirlo claro, de alguna claro, manera. Claro, que no vives en la capital, digamos. Pues resulta que pues la Luna en su movimiento de traslación estuvo en su perigeo, que es el punto más cercano de su órbita a la Tierra, y eso fue a unos 365.000 kilómetros aproximadamente de la Tierra, y eso provocó que se viera pues más grande de lo normal. Concretamente, algunos de los datos que he visto es que se vio un 14% más grande y un 30% más brillante. Entonces, seguro que bueno, muchos de vosotros tuvisteis la oportunidad de ver esa superluna y fue momentos para aquellos aficionados que con unos simples prismáticos, yo lo hice, por cierto, nunca me había sentado a ver la luna de esa manera, me senté con unos prismáticos y realmente se ven cosas interesantes, aunque escuchando algunos programas de astronomía dicen que no es el mejor momento una luna llena, sino cuando está en cuarto creciente o cuarto menguante, porque la luz le incide lateralmente a la luna y eso realza el relieve. Sí, esto es como una fotografía de estas áreas, ¿no? Cuando ves un fotomapa o si ves una imagen, o el Google Earth, ¿no? Si lo miras desde arriba o te puedes inclinar un poco. Normalmente cuando hay un poco de sombras o de inclinación se exagera más el relieve y te damos un poco la idea de cómo son las cosas, ¿no? Uh-huh. Cierto. Pues bueno, pues eso fue el 5 de mayo, ¿eh? Después de una consulta rápida, esta vez no a la Wikipedia, sino a una agenda que tengo aquí al lado, el día 5 de julio, como mínimo aquí en Europa, imagino que no será en todo el mundo, ¿no? Porque estamos hablando de la distancia de la Tierra al Sol. En catalán se llama afeli, y afeli. Imagino que en castellano afelio debe ser. Afelio, sí. Perigeo. ¿Qué? es el punto más cercano que recorre un cuerpo natural o artificial alrededor de la Tierra. O sea, se aplica para cuerpos que están orbitando la Tierra. El perihelio es lo mismo, pero es el punto más cercano de la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol. O sea, es el mismo concepto, pero se usan el perihelio es para el Sol, porque helios quiere decir Sol y geo quiere decir Tierra. Entonces, perigeo es el punto más cercano en una órbita alrededor de la Tierra, perihelio es el punto más cercano en una órbita alrededor del Sol. Como sus palabras, supongo que griegas, indican, geo, perigeo, y helios, perihelios. Y tú me estabas comentando el afelio, ¿no? Exacto, el afelio, que es la distancia más máxima de la Tierra al Sol, que es el día 5 de junio, según tengo entendido. Y en los gráficos aquí que he buscado es, te indican un poco eso. El perihelio es la zona más cercana al Sol y el afelio la zona más distante del Sol. Porque recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero no en una órbita circular perfecta, sino que hay zonas... El eje está descentrado, por decirlo de una manera. Y también, como últimamente están habiendo terremotos o se están saliendo noticias de terremotos que quizás nos llaman más la atención, sobre todo a los que estamos aquí en Europa, ¿no? Que han habido estos últimos sismos en Italia, hubo el de España hace un tiempo también. Pues hemos querido rescatar una entrada que hizo en su blog Migeo nuestro amigo Miguel Alonso Vera León, no quiero decir mal el nombre. Hace tiempo ya, en marzo del 2010, él hizo una entrada que se preguntaba si estaba aumentando el número de sismos. Y nos explicaba un poco qué es lo que sucede, ¿no? Y básicamente, a modo de resumen muy general, hay que decir que hay dos cosas. Hoy en día se están registrando más sismos porque hay más sensores de sismos, por decirlo de una manera, ¿no? Hay más estaciones que detectan los terremotos, los sismos. Entonces los guardan y los notifican y por eso hay más registro de sismos que antiguamente. Por ejemplo, él explica que en el 2005 pues casi se han duplicado o triplicado casi los del 91. Pero no es porque hayan habido el triple de terremotos, sino porque se han detectado el triple. Pues lo mismo. Pues también se podría comentar eso, que ahora hay como cada vez hay más acceso a la información. Una de la gente que contestaba un poco el post que había colgado nuestro amigo, era que decía, claro, yo tengo más sensación de sismos porque estoy en Twitter siguiendo a dos alertas de sismos, o sea que continuamente veo que hay sismos. Es decir, el hecho de estar más bien informados nos da la percepción de que haya más sismos, cuando en verdad no es cierto. Sí, bueno, y ya también tuvimos la entrevista, ¿no? Cuando con Jorge Pedro Galve, cuando hablamos del terremoto de Italia, que vimos que una de las maneras que se están estudiando los sismos es probabilísticamente y estadísticamente. Y se sabe o se tiene estudiado cuántos sismos de grado 7 o 8, etcétera, suceden al año, ¿no? Estadísticamente. Y desde en el registro, por ejemplo, del Servicio Geológico de Estados Unidos, en un registro desde el año 1900 de magnitud mayor a 7, bueno, en ese registro se observa que no solo no ha aumentado, sino que a lo mejor ha habido momentos en la historia que ha habido picos mayores que en las últimas décadas. Sí, sobre todo en el tren del 36 al 50, por decirlo de una manera, hubo una época que hubo bastantes sismos de magnitud mayor a 7 más. Pero se ven, bueno, hay fluctuaciones, ¿no? Entonces, y la media, digamos, si tuviéramos que hacerle una media a esa gráfica, yo creo que tenemos, no sé si sería los 22 sismos anuales mayores de 7, sería la media de en la gráfica del Servicio Geológico de Estados Unidos. Entonces, nos parecía interesante rescatar este post de nuestro amigo Miguel y más a colación por lo que se oye últimamente de que pueden estar aumentando el número de sismos, que no es así, no es cierto, ¿no? Sí, también, así que si alguien tiene dudas sobre esto, le invitamos a que entre en migeo.pe de Perú, sí, y busque, ¿están aumentando el número de sismos? Y es más, además, el que está aumentando es la población humana, porque ya estamos en 7.000 millones de personas. y estamos colonizando lugares donde antiguamente no había gente. O sea, estamos aumentando la vulnerabilidad, ¿no? Estamos aumentando la vulnerabilidad. Nos estamos asentando en zonas, obviamente, donde antes no se había asentado la gente, y porque el hombre necesita espacio y obviamente no la manera, una de las maneras de hacerlo es construir en vertical, pero no siempre se puede, ¿no? Y para finalizar esta intro, resulta que hace unos meses, en febrero fue, cuando mencionamos a revista Nature. Sí, en el post de febrero, sí, fue. En el programa de febrero, sí. Pues Amaya Moro Martín, una científica, publicó una carta en Nature titulada "Los cambios en ciencia son un suicidio científico". Y bueno, lo mencionamos en ese programa. Y resulta que ahora, este mes de junio ha habido otra publicación en Nature de la secretaria de Estado de Investigación, que se llama Carmen Vela. Bueno, podemos comentar un poco lo que ha dicho, pero básicamente se le han tirado encima a todos los científicos porque, bueno, los titulares, por ejemplo, si entro en alguna de las páginas de noticias, por ejemplo esta de la cadena SER, sobran científicos en España según el gobierno. La secretaria de Estado de Investigación defiende reducir el número de científicos en España. Como ahora recortan todos, pues a los científicos también. Sí, ahora está todo recortándose. Algunas de las declaraciones que recoge aquí en la cadena SER, por ejemplo, tenemos que cambiar el número de investigadores, manteniendo y mejorando la calidad de los contratos mientras que reducimos la cantidad, ha añadido Carmen Vela en una entrevista que publica la edición de esta semana de la prestigiosa revista Nature. Entonces me he ido al artículo original para que no me digan luego que, oh, que has leído de la cadena SER, que son del grupo Prisa, que van a... Hay que visitar fuentes primarias, que llaman. Entonces, ¿no?, he ido al Nature, titular "¿Cómo convertir la crisis en una oportunidad?". Bueno, ¿cómo convertir el presupuesto de España en crisis en una oportunidad? Ella menciona que reconoce que efectivamente, a ver si voy a intentar aquí leer un poco de lo que dice, reconoce que hay una reducción del 22.5% del presupuesto destinado a investigación, y eso supone en cantidades 475 millones de euros. Entonces dice, bueno, con esa reducción entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces dice, tenemos que priorizar la excelencia. Un cuarto de los españoles está sin empleo, así que aunque la investigación en ciencia y tecnología e innovación es una prioridad, tenemos que ser realistas. Yo ya, ¿te acuerdas de aquel día que critiqué también que habían sacado unas becas financiación? Sí, que hablaban. ¿No? Ya lo criticamos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces aquí vuelve a decir ella que es una prioridad, pero tenemos que ser realistas. Sigue, y traduzco aquí directamente del artículo de la propia viceministra, tenemos que dejar de hablar de la importancia de la ciencia y en lugar de eso dedicarnos a la excelencia en ciencia. La búsqueda, el desarrollo y la innovación en España ha tenido un avance indudable en la década pasada. Vale, o sea que ha tenido un avance indudable en la década pasada, pero ya tenemos que dejar de hablar de la importancia de la ciencia. Sigue, para fortalecer el sistema de investigación en nuestro país tenemos que adelgazarlo, pero es importante recortar en la cantidad y no en la calidad. Van a crear una agencia gubernamental para evaluar y buscar fondos para investigación y desarrollo. Animan a los investigadores a demostrar su excelencia para competir internacionalmente con lo mejor de Europa. Sí, yo creo que estamos en lo de siempre, cuando nosotros estudiábamos, Carlos, ya pasaban ciertas cosas que iban encaminadas a esto, ¿no? Cuando hablan de la palabra calidad, la palabra excelencia, detrás hay toda una corriente para apoyar ciertas carreras con más salidas, ¿no? Incluso una cierta privatización, porque siempre se habla de que las empresas inviertan en la universidad, ¿no? Entonces, si uno tiene que hacer un doctorado, me invento, en geología, si solo la Repsol invierte, pues se hará investigación en un sentido pero no en otro, ¿no? Entonces se puede perder otras líneas de investigación que uno nunca sabe hacia dónde pueden llegar, ¿no? No por ser la que tiene más salida de dinero tiene por qué ser la mejor, ¿no? Habría que ver qué entienden ellos cuando hablan de excelencia, qué entienden cuando hablan de calidad. Sí, hay que ver esto con mucho cuidado. Además, el enfoque en el recorte, sí, porque en la carta más abajo, es la reducción de las becas, por ejemplo, Ramón y Cajal, para los jóvenes investigadores. O sea, la mayor parte del recorte se va a focalizar en los jóvenes. si estamos diciendo que el más del 50% de la población joven está sin trabajo, claro. Y los que son buenos investigadores, buenos estudiantes, todavía los penalizas más, porque aquí van a pasar de 250 a 150 becas solo en esta Ramón y Cajal. Pero también van a recortar los programas Juan de la Cierva en temas de postdocs. O sea que el tema es preocupante. Yo creo que se está promocionando una competitividad ahora, o quiere promocionar una competitividad entre grupos de investigadores que para nada es sana. O sea, ya sí, lo hemos dicho muchas veces. Carlos. ¿Verdad? Yo creo que es como vender algo que es invendible, ¿no? Pues a eso se dedican los políticos. O sea, explicarnos las bondades de los problemas. Y yo creo que queda todo eso resumido en el título del artículo que decías de oportunidades en la crisis, ¿no? Que está muy bien. Uno no tiene que ser negativo, tiene que ser positivo. O sea, se tiene que buscar oportunidades donde sea, pero realmente tenemos una crisis importante y se está notando en el sistema científico español, por desgracia. Claro, y supongo que la mayor parte de críticas, aparte del por recortes en sí, son frases como las que termina el artículo. Dice, la situación no es ideal, pero continuar criticando no ayudará a salir de esto. La excelencia envuelve una actitud basada en el esfuerzo y el trabajo, no solo en criticar. No es suficiente focalizarse en el presente sin planificar el futuro. Bueno, señora, o sea, perdóneme, pero si no puedo criticar y opinar, precisamente las críticas constructivas, que creo que es lo que la gente involucrada en el tema científico le está haciendo, no tienen por qué ofenderle. Y el último párrafo cita a Albert Einstein, que bueno, ya ni me voy a meter con eso, pero me parece ya un insulto que cite a Albert Einstein. Ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, si lo que quiere esta gente es salir de la crisis, no hay otra manera que invertir en investigación y desarrollo. Todos los países que han invertido en investigación y en desarrollo, pero todo, o sea, no va a encontrar ni uno esta señora que no haya invertido más, mucho más del porcentaje que está invirtiendo España, que ahora mismo pueda decir que se encuentre en crisis. Pero no va a encontrar ni un solo país, ni uno. Y si lo encuentra, que me lo diga, entonces me retractaré de todo lo que estoy diciendo. Todos los países asiáticos han involucrado en investigación y desarrollo. China, Taiwán, Corea del Sur, el propio Estados Unidos, que sí ha tenido su crisis, pero ni de lejos le está golpeando como le está golpeando a España. Alemania, etcétera. No tengo el gráfico de adelante de inversión y desarrollo, pero te digo yo que de todos los que aparecen en ese gráfico que están en la parte de más inversión, no habrá ni uno que se encuentre en una fase tan profunda de crisis. Y también molesta que diga, la excelencia envuelve tener actitudes basadas en trabajo y en el esfuerzo, no solo en criticar. Bueno, sí, entonces somos ovejas, porque yo dudo mucho que la excelencia involucre esfuerzo y trabajo, ¿eh? Eso es estar obedeciendo calladito y esperando que el de arriba te diga lo que tengas que hacer. Precisamente la excelencia es aquel que puede ver que algo se puede mejorar y hace una crítica constructiva para mejorar un proceso, una acción. En la discusión está eso. Pero yo esta frase realmente es que no la entiendo. Excelencia implica una actitud basada en el esfuerzo y en el trabajo, no en crítica. Discúlpeme, pero no puedo estar más en desacuerdo. Y vuelvo a instarla al discurso del presidente de Uruguay, que lo vamos a poner al final del programa, presidente Mujica, porque realmente yo creo que este discurso que dura 10 minutos sería conveniente que se lo pasaran a todos los políticos, no al gobierno, sino a todos los políticos, para que vean un poco cómo está el planeta y qué vida queremos para el futuro. Muy bien, pues dejemos hasta aquí la intro y vamos a pasar ahora quizás a la entrevista que hicimos con Jorge, nuestro compañero que está en Italia, Jorge Pedro Galve, que nos va a hablar sobre las dolinas, que es una estructura que se forma en terrenos kársticos y evaporíticos. A ver qué aprendemos de geomorfología. Hola, buenas, bienvenidos. Seguimos con el ciclo de entrevistas a jóvenes investigadores en geología y ciencias afines. Hoy estamos, yo soy Vicente y estamos aquí también con Carles. Hola, Carles. Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a estar hoy hablando con Jorge Pedro Galve, que es un especialista en dolinas, CARS y SIG, Sistemas de Información Geográfica, y que actualmente está haciendo su postdoc en Módena. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Nos explicas un poquito ahí dónde has estudiado, qué es lo que haces, así un poco con tus palabras? Bueno, pues yo estudié geología en la Universidad de Zaragoza y luego, después de hacer la carrera, estuve trabajando en varias empresas, pero que no tenían nada que ver con la geología. Y luego hice un máster sobre SIG y detección, que gracias a él pude volver a la universidad e involucrarme en proyectos así de investigación e informes que se hacían en la universidad. Hice mi tesis en la Universidad de Zaragoza sobre modelos de susceptibilidad de dolinas y después de la tesis pues conseguí una postdoc para venir aquí a Italia para 2 años, que más o menos ya me quedan 2-3 meses de estancia aquí. Muy bien, bueno, pues hemos estado hablando de las dolinas. ¿Qué son las dolinas? Y explícanos un poco qué son, qué tipos hay o cuáles estudias tú. Por cierto, Vicente, que no hemos comentado que ya lo entrevistamos a Jorge el mes pasado por el tema del terremoto, que vale la pena mencionarlo. Sí. Para los que no lo hayáis escuchado, podéis... Sí, como precisamente está en el norte de Italia, en Módena, hemos aprovechado y le hemos intentado que nos explique un poco cómo ha vivido él la situación y bueno, lo que más o menos ha estado pasando por allá. ¿No es así, Jorge? Sí, sí, aquí estoy. Como estoy a solamente 25 kilómetros de los epicentros, lo he sentido bastante, bastante bien y he visto todo lo que genera un terremoto, no solamente las vibraciones. Bueno, es una experiencia más, ¿no? Ya lo podrás contar. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues volviendo ya al tema, pues de las dolinas. Te preguntaba un poco qué son, explícanos qué tipos hay. Bueno, pues las dolinas normalmente son depresiones cerradas que se generan en zonas donde hay rocas solubles al agua, que pueden ser pues o los carbonatos o las evaporitas en general. Y bueno, estas depresiones cerradas, normalmente, bueno, en español se les llama en algunos casos simas, y en inglés el término más utilizado se llama sinkhole. Por si queréis buscar bibliografía en internet, pues si incluís sinkhole en la búsqueda os saldrán todos los artículos sobre este tipo de formas kársicas. Siempre hablando siempre de los procesos kársticos, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, sí. Son formas debidas a procesos exocársticos, porque el exocarsismo son las formas que están como en el exterior de las formaciones de rocas solubles, porque luego tendrías todo el mundo de las cuevas, ¿no? Y de las cavidades kársticas. Pero bueno, yo solo me dedico a estas depresiones porque normalmente generan, yo las estudio desde el punto de vista de la peligrosidad que suponen. Uh-huh. Y bueno, hay diferentes clasificaciones, pero bueno, en general se pueden dividir en... Pero eso de la peligrosidad, bueno, clasifica, dime la clasificación, sí, perdona. Bueno, la clasificación en general son o dolinas de disolución, que normalmente son depresiones cerradas con laderas tenues, no hay un gran escarpe que las limita. Las dolinas de colapso, que serían lo que sí que se les llama simas, que son, pues, se forman cuando el techo de una cavidad colapsa, se rompe. Se produce la disolución sin que se note en la superficie, ¿no? Y llega un momento que el agujero de dentro es tan grande que la parte de arriba del techo colapsa, ¿no? Sí. Y entonces se forma pues una depresión, normalmente puede ser en forma cilíndrica o en forma de campana, que deja pues un gran escarpe y un relleno en el interior de todos los bloques que han colapsado del techo. Y el mecanismo y siempre es el agua, prácticamente. O sea, el agua diluye, es el componente principal. Sí. El motor, el mecanismo del proceso es el agua que disuelve la roca. En el caso de las dolinas de disolución, la disolución se produce en la superficie de la roca, y en las de colapso, la disolución se produce, digamos, genera la cavidad en el interior de la roca. Esa sería la gran diferencia entre estos dos grandes tipos. Pero luego en las clasificaciones hay muchos más tipos, porque se puede generar la cavidad en la roca, colapsa, pero encima de la roca puede haber un suelo o una formación que no es carbonatada, sino pueden ser unas gravas, una formación detrítica. Y entonces la cavidad que hay en el interior de la roca carbonática pues también puede generar el colapso de la formación superior, y eso pues ya tiene otro nombre, se llama dolina de colapso de cobertera, y bueno, eso ya es profundizar demasiado en los términos. Pero no solamente necesitas agua, ¿no? También necesitas que tenga un flujo, ¿no? Necesitas un ¿no? Tiene que tener cierta movilidad para que vaya lavando y vaya arrastrando material, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que la naturaleza eso ya lo tienes en casi todos los lugares. Acá mayor o menor, pero siempre sí. Tienes, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué peligros asociados tiene? ¿Así estructuras o algo así? Bueno, pues digamos de estas clases que hemos hablado, la más peligrosa en general son los colapsos, porque se producen de forma súbita normalmente. Y claro, pueden provocar pues el corte de infraestructuras de transporte, sea transporte de personas, como puede ser un oleoducto, un gasoducto o una tubería de agua, cosas así. En realidad, peligroso para las personas es poco, pero sí que se han dado casos de gente que ha muerto, por ejemplo, en un colapso que se ha producido en una autopista y ha provocado un accidente automovilístico, por ejemplo. Pero claro, publicados de ese tipo de casos solo ha habido dos en Estados Unidos. Igual ha habido más, pero los documentados son esos. Y luego también tiene la peligrosidad de algunas dolinas incluso de colapso, pero que el colapso se produce paulatinamente. Pues si se construye encima sin haber, digamos, auscultado el terreno bien o habiendo hecho un buen trabajo geológico en la zona, pues la subsidencia paulatina, si se construye encima, puede dañar edificios, también infraestructuras en general. Ahora, normalmente produce pérdidas económicas. Estoy recordando un agujero aquí en Guatemala, un agujero gigante. Yo estaba pensando que se generó lo mismo. No sé si conoces ese caso y si se puede vincular a algún tipo de estructura de estas. Pues ese caso, yo lo poco que he leído, aún no se sabe la causa, el origen, pero las rocas no son de ese tipo de rocas solubles, creo que eran cenizas volcánicas, y podía haberse causado por las propias tuberías de la ciudad de una pérdida de agua que ha ido erosionando subsuperficialmente el terreno y al final generando esa, digamos, esa chimenea que al fin de colapso, que al llegar a la superficie pues ha hecho colapsar las casas que había encima. Pero por lo que yo sé, no se sabe si debajo hay carbonatos que hayan producido cavidades o no está muy claro. Yo lo que he leído, aunque no sea cas, porque no sean carbonatos o evaporitas, hay que tener en cuenta que las cenizas volcánicas o algunos tipos de cenizas volcánicas en presencia de agua también cambian un montón su comportamiento y se pueden movilizar mucho más fácilmente, ¿no? Con lo cual igual no es una dolina kárstica, pero igual sí, el proceso seguramente sea muy similar. Sí, otra cosa es que el origen del flujo de agua también sea antrópico, ¿no? Que sea debido a fugas en las tuberías del sistema de la ciudad. No, exacto. Eso se le llama cuando hay cavidades de ese tipo que no están involucradas formaciones solubles, se llama pseudokarst directamente. Lo que pasa es que, claro, si es karst o no, pues eso te ayuda a saber cómo gestionar o saber si puedes predecir esos fenómenos. En el caso de Guatemala, pues la verdad es que no lo conozco muy bien. Bueno, en Guatemala, ciudad si no me equivoco, hay grandes cárcavas y barrancos y se incide bastante bien, que precisamente supongo que será porque estás sentado encima de esas cenizas volcánicas. Uh-huh. O sea, cuando llegas en el aeropuerto es un poco espectacular en ese sentido. Lo vas viendo las ciudades de arriba y llama bastante la atención. Uh-huh. Antes estábamos hablando de los peligros que tenía. ¿Habías hablado alguna vez de afección de infraestructuras, carreteras, polígonos industriales? Precisamente creo que, como tú estudiaste en Zaragoza, estudiaste bastante en la cuenca del Ebro, ¿no? Que hay gran cantidad de evaporitas y eso, ¿no? Supongo que ahí son muy abundantes estos procesos, ¿no? No sé qué frecuencia y qué incidencia pueden tener precisamente en esa zona donde tú estudiaste. Pues sí, bueno, en el Valle del Ebro hay diferentes zonas que tenemos estudiadas y, por ejemplo, hay una zona muy interesante que tiene una tasa de ocurrencia del fenómeno muy grande. Lo que pasa es que se generan pequeños colapsos de un metro de diámetro solamente. Lo que pasa es que ese colapso de un metro de diámetro pues te puede cerrar una carretera o te puede romper una cañería o cosas así. O puede incluso dañar los cimientos de una pequeña casa. Pero, por ejemplo, en esa zona se producen, bueno, en los últimos años, cuando se realizaba el regadío en general en toda la zona, porque luego ha habido unos cambios de uso del suelo, pero cuando el regadío era activo, se producían 500 dolinas o colapsos pequeños al año. ¿Por en toda la cuenca? Era una zona de 10 kilómetros cuadrados. Pues eso hace, 50 colapsos por kilómetro cuadrado año, que es una tasa bastante importante. Luego, en otras zonas de al oeste de la ciudad de Zaragoza hay una zona bastante activa que son hay depresiones que son de estas que os he hablado de que tienen una subsidencia paulatina. Que ahí normalmente también se genera algún colapso, pues cada 5 años, cada 4 años más o menos, se genera un colapso que puede dañar un edificio o pilla también una carretera, o sea que es una tasa mínima en realidad. Se pueden generar varios, lo que pasa es que cuando se generan en un campo agrícola, pues lo rellenan y no pasa nada. Con lo cual la tasa mínima sería pues un colapso de, se puede decir, de unos 5 metros de diámetro cada 4 o 5 años. Y bueno, eso hace que la zona de Zaragoza pues sea una zona bastante afectada por estos fenómenos, la verdad. Al nivel europeo puede que sea la zona que produce mayores pérdidas económicas este fenómeno. Bueno, a mí me gustaba, para la pregunta anterior del flujo y movimiento del agua, ¿no? Porque para explicar un poco, el Ebro es el nivel de base, ¿no? Y entiendo que cuando se produce el regadío, cuando se infiltra el agua, va a buscar, se produce esta movilidad, ¿no?, hacia el nivel de base del Ebro, y por eso también digamos que es el que circula el agua de zona por la zona subterránea a buscar el nivel de base del Ebro y va lavando, ¿no?, se van dando lugar. Sí, incluso, bueno, hemos descubierto en los últimos años que no solo es ese flujo creado artificialmente por el regadío, sino que el flujo regional descarga también en el Valle del Ebro. Y es posible que la mayor parte de los problemas sean en realidad naturales más que artificiales en ese caso. O sea, que el propio flujo general de regional descarga en el Ebro y está disolviendo capas de vaporitas, hay capas de sal bajo Zaragoza, que es posible que sean realmente las responsables de esta subsidencia que existe de todos los fenómenos kársicos. Y al final lo que se pretende es desarrollar mapas de susceptibilidad, ¿no?, conociendo cómo funciona este fenómeno. ¿Y cómo realizáis estos modelos de susceptibilidad? Supongo que también usáis, antes mencionabas que tenías formación también en sistemas de información geográfica. Supongo que se trata de introducir ciertas variables dentro del programa y cómo realmente generáis esos modelos. Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es los modelos de susceptibilidad. Ya hemos hecho diferentes pruebas y lo que haces es comparar estadísticamente la distribución de las dolinas y el valor de diferentes variables según esa distribución de las dolinas. Esto, bueno, es muy complicado de explicar porque son métodos estadísticos, además hay diferentes métodos, pero en general se genera un modelo que te dice qué zona es más proclive a desarrollar estos procesos que otra. Es una, digamos, probabilidad relativa. Aquí va a haber más dolinas que en el otro sitio porque tiene estas características. ¿Qué variables, bueno, por ejemplo? Supongo que usted lee la geología, ¿no? Supongo, como para sí, empezar, no sé, qué escala estáis trabajando. Bueno, pues tenemos diferentes zonas. Una tiene, por ejemplo, 40 kilómetros cuadrados. Esa que donde el fenómeno es más activo es solamente de 10 kilómetros cuadrados. Y utilizamos pues el uso del suelo, porque también el uso del suelo te determina si es regadío o no, si hay, puede haber tuberías que están perdiendo agua, o sea, lo que sería el aporte de agua al subsuelo, te indica el uso del suelo. La variación del nivel freático, que eso también se ha visto que condiciona el proceso. También la geomorfología, que más que condicionante es una variable condicionada. Lo que pasa es que pues para predecir en el futuro pues te puede servir. Más o menos esas podrían ser las principales, aparte de la geología, que al final pues te indica que pues esta zona lleva poritas, con lo cual es susceptible de que se produzcan estos procesos. Y la única cosa interesante es que, como son todo variables, menos el uso de suelo, las demás que podrían condicionar el fenómeno son subterráneas, no tienes una información precisa de ellas. Con lo cual hemos visto que haciendo modelos simples, de viendo la zona más vecina entre las dolinas o la zona donde más densidad de dolinas hay, con modelos bastante simples consigues la misma predicción que haciendo modelos complejos con métodos estadísticos y variables condicionantes y todo eso. Eso más o menos es como una de las conclusiones del trabajo que estamos llevando a cabo. Y bueno, hemos dado ya. ¿Y se podría hacer a la inversa? Quiere decir que si aquí hay una gran abundancia de dolinas es porque está el mismo material en el subsuelo. Es decir, que aquí hay una mayor capa de vaporitas, igual se podría como medio cartografiar o hacer una suposición. Sí, bueno, yo, por ejemplo, cuando se hace, una cosa que me han contado es que en algunas zonas tipo Inglaterra o donde no hay afloramiento casi, que existan dolinas o que no existan ya te indica la existencia de una formación geológica. Entonces la cartografía geológica se hace de esa manera. Pero en el Valle del Ebro en realidad tampoco tiene sentido porque lo que tienes debajo de Zaragoza son todo evaporitas, con lo cual no tienes que diferenciar una formación de otra o que aquí va a haber más yeso o aquí menos. En realidad, como son todos los estratos horizontales, no, en realidad en el Valle del Ebro no tendría sentido. Y bueno, ¿y cómo ves trasladar esta metodología a otros riesgos? Pues la verdad es que lo hice al contrario, porque las metodologías que utilizo yo se aplican a deslizamientos. Eso te iba a comentar, porque me suena muy parecida a la que, por ejemplo, estamos usando nosotros aquí, que contemplamos, aparte de geología, geomorfología, la pendiente, pero veo que es un poco lo mismo, ¿no? Solo que en vez de un deslizamiento, es un hundimiento en el suelo, algo, por ahí irían los tiros, ¿no? Sí, los métodos son exactamente los mismos. O sea, hay una lista de diferentes métodos que tienen nombres así rimbombantes como regresión logística, lógica difusa, estadístico bivariante. Estadístico bivariante, sí, y muchos más, sobre todo en inglés, likelihood ratio, etcétera. Pero son lo mismo. Estos métodos se utilizan en deslizamientos, pero también se utilizan, por ejemplo, para predecir qué especie de pájaro vive en un tipo de bosque a una elevación X, etcétera. O sea, son métodos que se pueden aplicar a muchas cosas. Y yo realmente he venido aquí a Modena a hacer el postdoc y estoy aplicando estos mismos métodos a deslizamientos. O sea, que lo bueno es que esta metodología pues se puede aplicar a muchas cosas. A erosión se ha aplicado también, a definir las zonas más proclives a ser erosionadas, cosas así. Interesante. Yo quería saber también si ahí en Módena estáis utilizando, también teniendo en cuenta, porque yo había leído algún artículo que trabajaban con factores de seguridad en vez directamente con números de deslizamientos y todas estas cosas. Pues bueno, hay un artículo muy interesante que ha hecho uno del departamento que me ha gustado porque, digamos, utilizar factores de seguridad te refieres a métodos determinísticos que se les llama, ¿no? Tipo ver la estabilidad de un talud o cosas así, con métodos numéricos. Sí. ¿No? Sí, sí. Pues, Pues aquí estudiaron deslizamientos superficiales, cogieron una zona pequeña y aplicaron ese método determinístico que se le llama y un método estadístico, que es ese que utilizamos nosotros para la susceptibilidad. Y resulta que como los datos que necesitan los métodos determinísticos es necesario muchos datos muy caros, pues para estudiar una zona grande no valen. Funcionan mejor los métodos estadísticos. Si tú quieres estudiar una ladera, pues perfecto. Si tienes dinero para hacer sondeos, ensayos, meter inclinómetros y monitorizar la ladera y luego modelizarlo con un modelo determinístico, es perfecto. Pero si tú quieres hacer una gestión de una zona, de una cuenca entera, pues no te vale. En realidad funcionan mucho mejor esos modelos estadísticos con pocas variables que si te pones ahí a buscar variables o a inventarte valores de esas variables. Claro, necesitas tener los datos, las características geomecánicas de todos los materiales que se entran. Claro, eso implica un coste. Eso es un coste y prácticamente es imposible para estudiar una zona grande. Y bueno, y al final los resultados que habéis obtenido de esos modelos, ¿qué tal? ¿Cómo se adecuan a la realidad? Ya has dicho que casi da lo mismo la versión sencilla del modelo que la complicada, ¿no? Pero ¿qué tan ajustado habéis podido llegar? Creo que tenéis datos desde el 2006, no sé si habéis podido calibrar con eso. Sí, bueno, tenemos diferentes zonas, porque en cada zona hay un tipo de dolinas también, y en una zona pues las dolinas son difíciles de predecir, tienen una tasa de ocurrencia menor, y en esa zona funcionan mejor o igual los métodos basados en la distancia entre dolinas, los métodos simples, que utilizar métodos probabilísticos con variables condicionantes. Pero, por ejemplo, en la zona de 10 kilómetros cuadrados con dolinas pequeñas, ahí sí que los probabilísticos funcionaban igual y hemos conseguido, pues ahora no me acuerdo exactamente, pero con el 20% del área, predecir más del 60%. Ahora mismo no me acuerdo, pero o sea, el resultado estaba bien para luego dar el paso a hacer modelos de peligrosidad, por ejemplo, que ya hemos hecho un modelo de peligrosidad para que te dice en cada punto la probabilidad de que ocurra una dolina de un tamaño determinado, que eso ha sido como el resultado más lejano al que hemos llegado. Pero en esa zona se puede predecir, pero en la zona del oeste de Zaragoza, por ejemplo, los modelos no funcionan bien pues porque se necesitarían muchos datos. Y bueno, ya nos has dicho que en Italia, más que las dolinas, se está estudiando más problemas asociados a los deslizamientos. Uh-huh. Pero que más o menos qué zonas has estado estudiando y cuál es el interés de esas zonas. Oye, la adaptación de tu modelo, de los modelos con los que trabajas, ya también lo has explicado, ¿no? Pero ¿qué zonas estás? Pues bueno, aquí estoy trabajando en los Apeninos, los Apeninos del norte, que son como las montañas que limitan por el sur la región donde estoy, que se llama Emilia-Romagna. Y nada, estamos mirando ya modelos que se habían hecho aquí, pues mejorándolos, intentando eso, dar el paso a la peligrosidad, a saber la probabilidad de que ocurra un evento importante de un deslizamiento. El problema es que aquí pues son deslizamientos bastante grandes que se mueven lentamente, aunque tienen algún evento que se mueven rápido, pero bueno, rápido pueden ser centímetros a la hora, no es un deslizamiento rápido de verdad. Y estamos pensando cómo aplicar este tipo de modelos a estos deslizamientos, que no es una cosa directa. Pero, por ejemplo, voy a empezar a trabajar en la zona de Génova, donde hay eventos climáticos extremos que pueden extrapolarse también a... Son como las zonas tropicales o los eventos que se producen en El Salvador y el tipo de deslizamientos que se pueden producir en El Salvador, en Brasil. Pero esos grandes deslizamientos lentos, que creo que alguna vez he visto alguna imagen en YouTube, que se suelen dar ahí en el norte de Italia, son espectaculares, ¿no? Son muy grandes, pero es eso, se mueven, pues yo qué sé, cada 20 años igual hay una gran nevada o una semana de precipitaciones continuas, entonces se reactivan y claro, se mueven 20 metros solo. Pero claro, encima del deslizamiento igual hay edificios, una carretera pasa, entonces pues es un desastre gordo, sobre todo económicamente. Por ejemplo, hubo uno que en el que habían construido encima, porque en 100 años no se había movido, y había un barrio entero de un pueblo construido encima del deslizamiento, más unas fábricas y las carreteras que conectaban todo eso. Y hubo un año que se movió eso 20 o 30 metros, pero claro, al moverse se deformó todo y todo eso quedó destruido. O sea, no hubo muertos ni nada porque es un deslizamiento lento, pero claro, todas las estructuras las rompió. Sí, es una masa brutal, ¿no? Moviéndose. Sí, sí. Muy bien. Sí, son laderas, una ladera entera de una montaña. Sí, sí. Yo también he visto algún vídeo por YouTube y es realmente impresionante. Te iba a preguntar cuáles han sido en tu trabajo los resultados más importantes que habéis obtenido después de todos estos modelos. Bueno, pues el resultado más importante ha sido conseguir hacer ese modelo de peligrosidad y sobre todo como explicar la metodología para hacerlo, porque claro, como he dicho, esta metodología se puede utilizar para deslizamientos también. Y entonces llegar a decir que la probabilidad en cada punto de que ocurra una dolina de un tamaño específico, eso no, en realidad no se había hecho nunca. Incluso, no sé, hay zonas en Estados Unidos, en Florida, que se producen dolinas, es un gran problema, etcétera, y ninguno había llegado a esas conclusiones o había probado a aplicar estos modelos. Ni por un lado eso, y por otro lado es que en esa misma zona, en el último año, hemos hecho la última publicación que ya, digamos, pasa al paso ya de la gestión, de definir si aplicar una medida de mitigación o no, y la medida de mitigación, cómo hacerla para tener, pues, digamos, para que sea más rentable económicamente, que cumpla unos mínimos de seguridad para las personas y todo eso. Y también estamos bastante contentos con la metodología que hemos desarrollado para realizar eso. Hemos cogido un ejemplo de una carretera nueva que se ha construido en la zona de estudio, y hemos contactado con una empresa de ingeniería que trabajaba con un tipo de materiales que se llaman geomallas, que se utilizan para mitigar estos fenómenos, y hemos realizado un trabajo en colaboración que al final pues hemos desarrollado esa metodología. Es bastante compleja, pero bueno, que ya llega, digamos, es el análisis del riesgo completo, desde la susceptibilidad, calculando la peligrosidad, que es la probabilidad de que ocurra un evento de una magnitud específica, y ya pasar a definir cómo gestionar pues ese proceso. Una aplicación práctica, ¿no? Que muchas veces cuesta, sí, sí, salir del despacho a la realidad, vamos, a que tenga la aplicación real, ¿no? En el, claro, en este caso, en una carretera. El problema de la investigación es, pues eso, que tampoco lo que hemos realizado no se puede aplicar en todos los lugares del mundo, pero digamos que es una cosa que igual dentro de 20 años igual sí que se puede aplicar, porque se registra toda la información, etcétera, y puede ser utilizado en el futuro. Ahora mismo pues es una, digamos, una cosa de, pues eso, de investigación y desarrollo, que siempre va bastante adelante respecto a lo que se puede hacer en la realidad cotidiana. Pero bueno, por ejemplo, aquí en Italia, donde estoy, tienen abundantes datos para poder aplicar esta metodología, por ejemplo. Pero en España pues no existen ni los mapas de deslizamientos, casi, solamente de unas zonas donde trabajan cuatro grupos de investigación y ya está. No hay un programa de cartografía en ese sentido, pues ahí no se tiene que empezar desde cero, por ejemplo. Muy bien, y así ya para terminar un poco con tu investigación, parece ser que si no ya estás terminando, has dicho antes que te quedan 2 o 3 meses ahí en Italia. ¿Te vas contento de tu experiencia italiana? Bueno, sí, porque bueno, he venido al mejor sitio para estudiar estos tipos de procesos peligrosos, porque he tenido un terremoto, he visto un montón de casos sobre deslizamientos y además donde existe riesgo, o sea, afectando zonas pobladas. Eso es muy de geólogo, ¿eh? Infraestructuras. Sí, no, cuando digo que estoy contento porque he sentido un terremoto, aquí me miran mal, ¿eh? De formación profesional. No, la verdad es que la experiencia no es muy agradable, pero claro, si sales vivo, pues oye, es una lo que no te mata te fortalece. Y además aprendes, yo he aprendido bastantes cosas, no de los terremotos, sino de como de la gestión del desastre o de todo lo que lleva incorporado este tipo de procesos, de la gente que dice, los medios de comunicación, todo eso. Y la Legión Civil italiana, ¿no?, está bastante concienciada, ¿no? Creo que son, bueno, tienen, como tienen los Alpes, todo eso, suelen trabajar bastante bien, tienen fama por lo menos, ¿no? Sí, sí, lo que dicen los italianos es que para gestión de emergencia son muy buenos, pero para prevención son muy malos. Ellos lo tienen bien. Es un campo a mejorar. Yo no sé cómo, me acuerdo el terremoto que hubo en L'Aquila. Y están enjuiciados unos geólogos, creo que eran, o los profesionales, no sé si algunos eran incluso de Protección Civil. No sé si estando tú ahí has oído más sobre este tema, porque nosotros lo hemos tocado en el podcast, pero no sabemos cómo ha quedado el tema. He oído poco, lo único que sé es que el presidente o el director de Protección Civil de antes, que era del gobierno de Berlusconi, realizó una reunión con todos estos responsables, entre ellos geólogos, etcétera, pero como para calmar los ánimos de la población, pero fue ficticia. Entonces, fue antes del terremoto grande, porque es que había habido una tormenta sísmica antes del terremoto. Enjambre, ¿no? Enjambre. Enjambre sísmico. Sí, un enjambre sísmico. Y en vez de tomar medidas, que no quiere decir evacuar la ciudad o lo que sea, sino controlar los edificios, decidir este edificio que salga la gente, pero bueno, este no, yo qué sé. Hay otras medidas que, bueno, no se puede evacuar la ciudad, pero es que no hicieron nada. Solamente hicieron esa reunión, dijeron, tranquilos, que aquí no pasa nada. Y yo creo que debe ser eso, pero no estoy seguro. Bueno, volviendo a la parte final, decías, ya hemos comentado la experiencia, estás en el postdoc. ¿Y ahora qué sigue? Sí. ¿Qué hay después de un postdoc? ¿Qué vas a seguir haciendo? Pues en realidad después del postdoc sigue el postdoc, porque es un periodo de tiempo que no sabes cuándo va a acabar. Y bueno, la situación ahora está muy mal, pero bueno, tengo la suerte de que he trabajado en grupos que publican bastante, que es lo más importante en la investigación. Y bueno, tengo una oportunidad. Hay gente que conozco que no ha tenido tanta suerte y no tiene el currículum para poder optar a nada ahora mismo. O se va al extranjero, que ahí igual sí que tiene alguna oportunidad, pero en España la verdad es que es muy, muy difícil seguir. Pero bueno, yo tengo la suerte de que tengo un currículum con el que puedo luchar por una plaza en la universidad o nuevos contratos postdoc, que será lo más seguro, o si no, bueno, ya veremos. Yo por ahora voy a seguir trabajando y mejorándome el currículum, y si veo que ya no hay otra alternativa, pues ya me buscaré otra cosa, pero en principio, bueno, estoy en la línea. Y esto enlaza con lo siguiente, ¿no, Vicent? ¿Tú fuiste becado para hacer la tesis? No, yo he estado siempre con contratos precarios asociados a proyectos, y aproveché pues que enlacé varios contratos y pude hacer un trabajo más o menos completo sobre un tema, y entonces presenté la tesis sobre eso. Y pero ahora sí que has sido para, sí que con la postdoc sí que si has podido ir al extranjero y has tenido un salario un poco más así. Sí, no, ahora es otra situación, ahora he tenido un contrato laboral, con lo cual tengo derecho a paro, y bueno, con los otros también, pero no era un contrato precario. También es todo relativo, si comparas los contratos de los investigadores españoles con los investigadores franceses, pues no hay color, pero bueno, yo no me puedo quejar realmente. ¿Tú crees que es común tu caso, el de haber hecho la tesis sin una beca o eso, sino ahí como mal viviendo igual entre proyectos y todo eso? No es común, pero tampoco es una cosa muy rara, porque también hay gente que hace las tesis ya mayor, por ejemplo, y gente que va haciendo también con contratillos, proyectos, etcétera. Pero sí, algunos casos sí que los hay. En general, la línea normal es acabar la carrera, si tienes buenas notas, pedir una beca si te la dan, pues con la beca hacer la tesis. Bueno, y ahora una pregunta un poco más de índole personal. Tu pareja también es investigadora, ¿verdad? Y que está actualmente en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que vuestra relación siempre ha sido así, ¿no? Como cada, donde sale la beca, la postdoc, donde sea, cada vez uno en una parte, ¿cómo se vive esta situación o cómo se puede cambiar, ¿no? Bueno, pues no se vive bien, la verdad, es una prueba de fuego. pero bueno, como hemos decidido esta vía los dos, pues yo qué sé, se lleva lo mejor posible. Lo más duro ha sido este periodo de tiempo, que claro, ella está ahora en California y yo en Italia. Yo puedo tener más movilidad para ir a verla, pero bueno, claro, son varios meses sin vernos y menos mal que ahora existe internet y podemos hablar por el Skype. Si no, pues la relación sería bastante difícil de llevar. Las alternativas, bueno, en otros países, si fuéramos americanos, por ejemplo, yo sé que las universidades sí que tienen una política de ayudar a las parejas, tipo, si uno consigue una plaza de, pues, para hacer la tesis en la universidad, algunas universidades yo sé que tienen la política de que tu pareja la pueden incorporar en su red contractual o buscarle un proyecto si es una investigadora como tú o cosas así. Pero claro, Pues eso se dan sucede más en... facilidades, digamos. Sí, se dan más facilidades para, claro, en realidad, pues yo qué sé, para mantener, si tú tienes un investigador y no quieres que se te vaya, y si tiene a su mujer en la otra punta del país, lo más seguro es que se vaya de tu universidad, con lo cual hacen todo lo posible para si el investigador les interesa, para fijarlo ahí. Entonces, pues, si su mujer es investigadora, su pareja, pues buscan de alguna manera, incluso no solo las universidades, sino las empresas. Hay empresas que utilizan investigadores, por ejemplo, el caso de las petroleras, yo sé que hacen de meter a la pareja también, sea investigadora o tipo licenciada o lo que sea, o incluso en un trabajo que no necesitas una formación superior. Pero bueno, yo creo en España o en Italia mismo eso no es bastante difícil que suceda porque, claro, la economía es diferente. Y Bueno, bueno. esperemos que de cara al futuro eso vaya cambiando, que se puedan adaptar Bueno, mi o que siguiente el salario de pregunta. uno de los dos sea suficientemente bueno para que el otro se pueda adaptar, que tampoco es el Que le caso, mantenga entiendo. uno al otro. Sí. Bueno, mi pregunta siguiente era precisamente cómo ves el panorama de la investigación en España, en temas geológicos particularmente. Ajá. Bueno, en realidad se ve muy mal, pero eso ya es una perogrullada después de lo que ha sucedido. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando llegué a Italia hace 2 años, aunque ya había empezado la crisis y las cosas estaban mal, yo veía como que en España estaban cambiando las cosas con respecto a Italia, por ejemplo. Italia, que es un país más rico que España, tiene más cultura científica, por lo menos la tenía, porque ahora no. Pues nosotros como que habíamos dado un paso para adelante. Y luego han cambiado las cosas, ha llegado la crisis de la deuda y todo esto, y en realidad todo ha colapsado en los 3 últimos meses. Ha cambiado la situación totalmente porque se han bloqueado un mogollón de plazas que podían salir, las becas no se sabe cuándo van a salir, En Italia los estás nuevos hablando. contratos postdoc. No, no, aquí, bueno, en España. España. Y en Italia, en realidad, lo que pasa es que esta situación en Italia ya estaba justo cuando yo vine. Los jóvenes investigadores italianos estaban antes peor que los españoles. Ahora estamos exactamente igual. Y claro, eso, la verdad es que es una cosa que se tiene que gestionar porque claro, lo que va a ocurrir es que una generación entera que has formado, has invertido dinero, aunque también son rentables invertir dinero en los investigadores porque te traen dinero. Pero, por ejemplo, de proyectos europeos, pues si no inviertes dinero en eso, pues vas a perder una riqueza que es muy difícil volver a tenerla. Necesitas, yo qué sé, pues otra generación, esperar otros 20 años en formar a una generación que te pueda generar todo eso. Un ejemplo es, por ejemplo, que el dinero que invierte España en la Unión Europea en investigación, el porcentaje que da a Europa a España, luego no vuelve, no retorna a España, porque se lo llevan el resto, porque tienen mejores grupos de investigación y tienen más poder en eso. Con lo cual, si nosotros aportamos 100 millones, lo más seguro que 80 van a parar a centros de investigación alemanes, franceses, ingleses, etcétera. Y el 20% vuelve a España. con lo cual eso no, la verdad es que no es rentable. Bueno, y para ir terminando, ¿cómo te ves a ti mismo dentro de 5 o 10 años? No me veo. ¿No te ves? No. No, he visto que la vida da tantas vueltas que no... Se vive el día a día. Sí, yo realmente vivo al día a día. Sobre todo en los últimos tiempos me han hecho ver estas cosas. Porque más o menos... Yo cuando hacía la tesis, pues más o menos estaba tranquilo. También la situación de España era diferente. No ganaba mucho dinero ni tenía un buen sueldo o lo que sea, pero bueno, tenía expectativas. Después han ocurrido muchas cosas y la verdad es que es eso. Yo vivo al día y a esperar una oportunidad para cogerla directamente, sin pensar. ¿No te ves con 5, 6 o 7 niños, no? No. Eso sería programar demasiado. Ese eres tú, Vicente, quizá, ¿o no? No, yo sé que Jorge va a ir antes que yo, lo sé, sí. Positivamente. Yo por ahora tengo un sobrino, eso sí. Pues bueno, yo vamos a ir terminando. No sé si quieres añadir algo. Carles, ¿tú también? Antes ha mencionado a Jorge lo de la metodología y no sé si está pública en la web o si tienen una página web o algún lugar de contacto, así, de su grupo de investigación, un poco que para que haga publicidad del trabajo de él. No, pues yo, bueno, estoy pensando hacerme la página web, que aún no la tengo, porque tampoco sabía en los últimos tiempos si iba a seguir con esto de la investigación o si iba a salir algo interesante. Ahora sí que estoy seguro de mi trabajo y lo único es que esto está publicado en las revistas científicas. Si me dais un contacto, pues yo os puedo enviar los artículos. Pero sí que he pensado en el futuro hacer una página web donde explicar, dejar los artículos también colgados ahí y explicar las metodologías, digamos, de una... Los artículos son bastante breves para explicarlas en detalle. Con lo cual, hacer una web para explicar las metodologías en detalle y así que se puedan aplicar en muchos lugares del mundo. Nos puedes pasar los links a los artículos de las revistas y nosotros los colgamos. Supongo que alguno será de pago, ¿no? Depende de qué revista sea, tampoco es... Sí, pero bueno, os puedo pasar los artículos... En PDF. Sí, se pueden pasar en PDF y ya está. No hay ningún problema. Si tenemos tu permiso para colgarlos enteros, pues así la gente puede verlo. Vale. Pues nada. Con esto terminamos. Carles, ¿sí? ¿Decías algo? No, pues eso, no. Agradecer a Jorge y que vaya todo muy bien por allí, a ver si no tiembla mucho más. Y gracias por la participación. Y a Vicente, pues lo vemos, nos oímos en el siguiente programa. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Jorge. ¿Tú quieres decir algo? No, nada especial. Que, bueno, sufrir un terremoto, pues eso, es una experiencia nueva, pero que tampoco es muy agradable, te la puedes pasar en la vida. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo mes. Bueno, pues vamos a seguir nuestro viaje en el tiempo. Recordaros que estamos bajando de periodos hace 2 meses, porque claro, el mes pasado con el especial, el crossover con la gente del Gin Tonic en el universo de Pepino, pues no hicimos periodo. El Gin Tonic en el universo de Pepino. Sí, ya he puesto mal el nombre. El universo en un gin tonic de pepino. El universo en un gin tonic de pepino. Yo creo que cada vez tengo una... Sí, nos van a pegar. He dicho, no digo nada porque parece que ha pasado rápido, pero sí. La dislexia algún día me va a matar, ya te digo yo. Pues eso, el universo en un gin tonic de pepino. Pues el otro día no lo comentamos porque hicimos el especial, pero ahora sí. Entonces, recordar que el mes anterior, que fue marzo, hablamos del ectásico. Y ¿marzo entonces, fue? Hostia, así que hace tiempo. Claro, ¿no? Ahora estamos en junio, el especial fue en mayo. No fue en abril, entonces. Supongo, no sé. Sí, marzo. He restrado mal. Abril, por abril debíamos hablar del ectásico. Exacto, en abril, perdón, hablamos del Ectásico. No puedo abrir el guión de abril porque me falla el Google Doc. No, sí, sí, yo antes he abierto el guión de abril para confirmarlo. No, no, he hecho mal la resta. Cuando he pasado de mayo le he restado un mes y me he ido a marzo tranquilamente. Es lo que tiene viajar en el tiempo. Sí, sí. Carlos, calendario gregoriano. Pues bueno, volvamos a lo que nos tocaba, que era calímnico, que es el periodo que está el último que hablamos de la época mesoproterozoica y que si lo miráramos bien sería el inicial, pero bueno, como estamos bajando, pues es el último. Y con esto cerramos el mesoproterozoico, como decimos. ¿Y qué es el periodo calímnico? Pues el periodo calímnico viene del griego kalimma, que significa cubierta. Hay que recordar que como siempre es una... Bueno, como siempre no, como estos últimos periodos que estamos comentando son divisiones de la escala temporal geológica que están hechas basadas en criterios cronos de tiempo, no en criterios cronoestratigráficos. Es el primer periodo de la era mesoproterozoica, comienza hace 1.600 millones de años y finaliza hace 1.400 millones de años. O sea, estamos hablando de un periodo de 200 millones de años. Se dice rápido, rápido. ¿Y qué más? Este periodo, ¿por qué se caracteriza? Recordemos que son periodos muy, muy antiguos. Estamos hablando de eso, 1.600, 1.400 millones de años. Entonces tenemos muy poca información, así que la explicación será muy, muy escueta. Pero bueno, se caracteriza por la expansión de los depósitos sedimentarios o volcánicos sobre las plataformas existentes o por la creación de nuevas plataformas sobre las bases recientemente cratonizadas. El supercontinente Columbia se rompió durante el canímico hace unos 1.500 millones de años. Esta es la explicación que tenemos. He dicho cratonizadas. ¿Qué quiere decir un cratón? Para aquellos que no sepáis, qué es. Pues viene del griego kratón, que como significado sería como un cuenco muy plano y corresponde a una masa continental llegada a tal estado de rigidez en un lejano pasado geológico que desde entonces no ha sufrido fragmentaciones o deformaciones, al no haber sido afectadas por movimientos orogénicos. Por tal motivo, los cratones tienden a ser llanos o presentan relieves bajos, con formas redondeadas y de rocas frecuentemente arcaicas. O sea, es la corteza terrestre más antigua que se puede observar, ¿no? Exacto, es lo que te decía. Así, a nivel general, hablando, sería una zona que ha quedado mucho tiempo expuesta, por lo cual le ha afectado mucha erosión. Por eso un cratón acostumbran a ser zonas muy planas, porque si están sobre el agua, por decirlo de una manera, si están en aire, en superficiales, por decirlo así, les afectan los fenómenos externos, entonces quedan muy planos por la erosión y aparte son zonas que no han sufrido muchas acciones geológicas, actividades geológicas, por decirlo de alguna manera. No han sido plegadas ni han sido afectadas durante un periodo muy largo de tiempo. Actualmente se habla, por ejemplo, del cratón africano, ¿no?, que es la zona central de África. Yo te iba a decir que esos lugares seguramente se ubican en zonas donde ni nace ni muere corteza, entonces seguramente estarán en lugares alejados de los límites de placas. Correcto. Y recordemos y eso demuestra, ¿no?, la dinámica constante, en constante movimiento del planeta, porque si no hubiera esas zonas de generación de material ni de subducción, de donde se hunde ese material para posteriormente renovarlo, pues no habría el Monte Everest ni ningún tipo de montaña. Exacto, ¿no? Tenderíamos a una zona plana. Todo. Por eso decimos que la Tierra es un planeta geológicamente activo. Y eso ya lo tratamos en un podcast cuando hablamos de las orogenias, ¿eh? Exacto, sí. También lo comentamos en el crossover con la gente del universo, ¿no?, Gin Tonic de Pepino, ahora sí que lo digo bien, que hablábamos de dónde buscar vida y que uno de los criterios era que fuera un planeta, geológicamente activo. Y no sé, seguro que alguna vez más lo hemos comentado. Y nada, hasta aquí comentar que hemos hecho nuestro pequeño viaje de 400 años en el Canímico y ahora pasaremos a los periodos de la era paleoproterozoica. Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí el periodo de este mes y sigamos para nuestra siguiente sección. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es, para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com. Las nanocrónicas geonaufragianas. El volcán Vesubio es famoso por su erupción del año 79, en la que fueron sepultadas las ciudades de Pompeya y Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción en numerosas ocasiones. Está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que en sus alrededores viven unas 3 millones de personas y sus erupciones han sido violentas. Se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Los otros dos volcanes italianos que han entrado en erupción se encuentran en islas, el Etna en Sicilia y el Stromboli en las islas Eolias. El Vesubio, uno de los 16 volcanes más peligrosos del mundo, se formó del resultado de la colisión de dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática. La primera fue forzada por debajo de la segunda, llegando a mucha profundidad bajo la corteza terrestre. El material de la corteza fue calentando hasta fundirse, formando el magma, que como es menos denso que la roca sólida de su alrededor, es empujado hacia arriba, buscando el lugar más débil de la superficie de la Tierra, rompiéndola y formando el volcán. El Vesubio es famoso por la erupción que en el 79 sepultó a las ciudades romanas Pompeya y Herculano, permitiendo conservarlas intactas hasta que se redescubrieron en el siglo XVI. Hoy, ambas ciudades son emplazamientos arqueológicos que permiten investigar la cultura romana y la vida de unas ciudades que han permanecido sin alteraciones desde la Edad Antigua. La erupción del año 79 supone la primera descripción histórica de una erupción vesuviana, realizada por Plinio el Joven. Debido a esto, los volcanes vesuvianos son también conocidos como plinianos. No han habido erupciones desde 1944. En el año 472 y en el 1631, las cenizas del Vesubio cayeron sobre Constantinopla, Estambul. Desde 1944, los desprendimientos de tierras del cráter han levantado nubes de polvo y ceniza, las cuales han provocado falsas alarmas de erupciones. Pompeya, ubicada cerca de la moderna ciudad de Nápoles, fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio del año 79. Alrededor del año 62, un terremoto dañó seriamente Pompeya y otras ciudades cercanas. Aunque se desconoce cuánto tardó la ciudad en recuperarse, y de hecho se cree que algunos edificios podrían no haberse terminado de restaurar, hay también muestras de edificios rápidamente reconstruidos y redecorados, por lo que los desperfectos de algunos podrían bien deberse a los temblores de tierra que precedieron a la erupción y no al terremoto del año 62. Aunque la ciudad de Pompeya se ha conservado en un estado envidiable bajo la capa de cenizas, Hay que tener en cuenta que durante la erupción los edificios vivieron un fenómeno muy parecido a un bombardeo, motivo por el cual la mayoría de los tejados se vinieron abajo y muchas edificaciones grandes se hallaron gravemente arruinadas. Durante las excavaciones, ocasionalmente eran hallados huecos en la ceniza que habían contenido restos humanos. El número actual de víctimas detectadas es de unas 2.000, y es de esperar que aparezcan muchas más en las partes de la ciudad que todavía no han sido excavadas. Pompeya se ha convertido en un destino turístico popular de Italia y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. La erupción del Vesubio del año 79 inmortalizó un cuadro de la vida romana durante el siglo I. Enviad una anacrónica geonaufragiana a geocastaway@gmail.com. Pues bueno, pasamos a la sección noticias y empezaré yo. Y nada, a mí me ha llamado la atención hablar eso de una noticia que emitía el ICOC, que es que advierte que aún no se han implementado un plan de riesgos sísmicos para el sur de España. Y eso que hemos tenido un terremoto recientemente, como fue el de Lorca. Paso un poco a leer la noticia, a comentarla. Según la noticia que fue publicada el 10 de mayo del 2012, el Ilustre Colegio de Geólogos denuncia que un año después del terremoto de Lorca aún no se ha diseñado un plan de riesgos sísmicos para el sur y sureste de España. Comenta los del ICOC que comprendemos que el tiempo geológico y el tiempo político son distintos, pero es necesario que todas las administraciones se vuelquen e interioricen el problema. Asegura de una manera irónica, yo creo, Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos. En este sentido, Luis Suárez recuerda que el periodo de retorno en la falla de Alhama o Lorca Totana, es de unos 50 años, según la estadística histórica. En los últimos 400 años se han producido 8 terremotos destructivos en la zona. Eso implica que podría producirse un terremoto de similar magnitud dentro de 10 años, alerta. Si es así, no habríamos aprendido la lección. En este sentido, yo creo que está bien la crítica que hacía, que el tiempo geológico y el político son distintos, pero lo que no puede ser es que el tiempo geológico sea más rápido que el político, ¿no? Si en 10 años podemos tener otro terremoto de la misma magnitud. Siguiendo así con la noticia, pues comenta que tras el terremoto de Lorca, el Colegio Oficial de Geólogos elaboró un decálogo para minimizar el riesgo sísmico en España, que envió a todas las administraciones, tanto estatal como autonómicas y locales, y partidos políticos. Y comentan ellos, los del colegio, que tenemos constancia de que lo vieron con buenos ojos, pero el impulso real ha sido escaso. Y más ahora con tiempos de crisis, por desgracia, parece ser que será más escaso, viendo lo que decía los políticos estos días. La noticia sigue diciendo, además hay una propuesta de colaboración entre el Colegio de Geólogos y el Gobierno de Murcia a través del SISMIMUR, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia. Esta colaboración sería en materia de asesoramiento e información. Pero por lo visto comentan que hemos participado en diversas reuniones, pero no se ha firmado el convenio para la formación e información de técnicos municipales y y ciudadanos todavía. Así que parece que hay muy buenas voluntades, pero no se plasman. Y ya para ir finalizando el artículo, pues hablando un poco de la planificación, en esta línea el decálogo se proponían medidas de formación, sensibilización a técnicos municipales en materia de riesgos sísmicos, así como información a ciudadanos sobre cómo actuar en caso de terremoto. Desde el ICOC se dice que son cuestiones más de planificación y coordinación que de grandes inversiones. Como siempre, lo más importante es que la población y los técnicos municipales tengan la información necesaria para poder responder a un terremoto. El ICO también pidió que se revisara la norma sismo resistente para que incluyera criterios geológicos y sismológicos. El artículo sigue diciendo, a pesar de que las nuevas construcciones han bajado un 9,5 en los últimos años, no hay constancia de que se amplíe dicha norma de manera más rigurosa. Hemos pasado de 875.000 proyectos de edificación visados en 2006 a 82.000 en 2011, explica el Colegio de Geólogos. Para finalizar, el colegio valora positivamente que actualmente en todas las inspecciones técnicas de edificios se vayan a incluir los criterios de peligrosidad sísmica. Aún así, recuerda que también es necesaria la obligatoriedad de los visarios en estudios geotécnicos para garantizar la seguridad en edificaciones, concluye Luis Suárez. Pues bueno, aparte de las típicas reivindicaciones del Colegio de Geólogos en cuanto a visados, que es una de las competencias que tiene y siempre aprovecho para recordar, creo que es importante destacar de este artículo que, como bien dice el presidente, los tiempos geológicos no pueden ser igual que los políticos, pero lo que no puede ser es que los tiempos políticos sean más lentos. Lo que no puede ser es que haya habido un desastre en España por culpa de una mala planificación, como pasó en Lorca, y que pasado el tiempo no se ha hecho nada, ¿no? Lamentablemente en España y en muchos otros países la única forma de actuar es en base a problemas, por decirlo de una manera, o a episodios que hayan ocurrido. Entonces, cuando sucede algo, ocurre algo, pues todos a reaccionar y a hacer mil planes. Y en el momento que la gente está muy enfadada, pues todos los políticos dicen que tienen muchas intenciones en arreglar las cosas, pero cuando pasa el tiempo ya vemos que la cosa se diluye y por muy buenas voluntades que haya, no se acaba transmitiendo bien las ganas de aplicarlas, por decirlo de una manera fácil. Así que bueno, pues desde aquí lamentar que este tipo de actuaciones no vayan a más y esperemos que esta situación se corrija y sobre todo que la norma sismo resistente se actualice cuanto antes mejor. Está claro que no se tiene que ir con prisas y actualizarla sea como sea, pero tampoco tendría que ser algo que se alargara mucho en el tiempo. Y no sé, Carlos, ¿tú qué noticias? Yo tengo dos noticias, bueno, sí, podemos llamarlo noticias. Una es una chorrada, así lo narra su autor. Y la otra es una curiosidad, y es que voy a empezar por esta última, y yo realmente no lo sabía. En 1969 secaron las cataratas del Niágara. No sé si tú lo sabías. Yo no. Y en la página web, que por cierto es alt1040.com, salen algunas fotografías de las cataratas del Niágara totalmente secas. Pero, o sea, seca sin una gota de agua y son realmente espectaculares. Y eso ocurrió en 1969, después de que, según pone el artículo, pues ni Canadá ni Estados Unidos le hubieran dado mucha importancia a las cataratas, cosa que empezaron a hacer en el 1885, entonces ahí empezaron a ver el potencial quizá turístico, como mínimo paisajístico del lugar. Y pues compraron los terrenos colindantes a las cataratas para iniciar los planes de conservación. Hasta que en 1969, pues un cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos se propuso nada más y nada menos que desviar el cauce del río Niágara de las cataratas estadounidenses del lado de Estados Unidos, uno de los tres saltos de agua que forman las cataratas. Y durante 6 meses mantuvieron ese salto de agua sin agua, valga la redundancia, desviándola hacia la parte canadiense, y durante ese tiempo, pues los ingenieros y otros expertos, en los que probablemente habría geólogos, pues se dedicaron a estudiar el fondo del río, a limpiarlo, a buscar indicios de inestabilidades estructurales, etcétera. Incluso pues instalaron una pasarela, creo que bastante famosa, a tan solo 20 metros del borde de la cascada, para que los turistas pudieran fotografiarla pues como nunca antes lo habían hecho, ¿no? Entonces me parece interesante, porque realmente ver las cataratas sin agua impresiona, ¿no? Ahí está. Sí, parece una imagen espectacular. Podéis entrar en delicious.com/geocastaway. Ya sabéis que ahí pues publicamos todas las noticias que comentamos en el programa y otras muchas que no comentamos. Aparte del Twitter y el Facebook, también nuestra sección de noticias interesantes, pues ahí la tenéis, ¿eh? delicious.com/geocastaway. Bueno, y otra que estoy tomando del blog de Francis, ¿eh? La ciencia de la mula Francis, que entrevistamos, por cierto, a su autor. Entrevistamos en un programa, ¿te acuerdas? El de los neutrinos y el bosón de Higgs, ¿eh? Francis Villatoro. Sí, que me acuerdo. Pues este artículo lo estoy leyendo de su página web, titulado, o él lo titula, La chorrada de la semana. Un estudio geológico, entre comillas, ¿eh? Determina el día que crucificaron a Jesús. Eso sí que es exactitud, ¿eh? Eso. Ya vas a ver luego que es un poco preocupante, ¿no?, cómo termina esto, porque, bueno, el contexto es que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, afirma que el día de la crucifixión de Jesús, la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿no? Está escrito en ese Evangelio. Entonces, un grupo de investigadores pues han ido a buscar si realmente ocurrió ese terremoto en el Monte Calvario, y parece ser que el resultado del estudio, al menos por lo que se lee en el abstract, es que se ha datado el supuesto terremoto del año 31 más menos 5 después de Cristo. Entonces Francis en el artículo pregunta, ¿cómo es posible entonces que hayan reducido el error de 5 años a solo medio día? O sea, el artículo dice que fue en el año 31 más menos 5 años y luego lo ajustan al momento en que se lo crucificaron, ¿no? Sin usar los evangelios, lo único que afirma el estudio es que hubo un terremoto entre los años 26 y 36. Pero usando los evangelios es la fuente de verificación que han tenido para acotar eso, ¿no? O sea, han utilizado los evangelios como fuente documental para fijar la fecha. Lo más grave del asunto es que esto es un artículo publicado en la revista International Geology Review, cuyo link podéis entrar en la página de la Mula Francis, ahí está el link al artículo en la revista, que él comenta que tiene un factor de impacto de 1.288, lo que la coloca en el segundo cuartil en el área de geología del JCR de Thomson Reuters. Así que, dice él, ¿cómo es posible que una revista impactada como International Geology Review publique un estudio bíblico como si fuera un estudio geológico? Quizá porque incluye tres imágenes muy bonitas geológicamente sacados en el lugar de crucifixión supuesto de Jesús. Bueno. Ahí está, bueno, esa noticia chorrada de la semana, pero publicada en una revista científica llamada International Geology Review. No me he podido bajar el artículo entero porque hay que pagar y no, realmente no voy a pagar por este artículo, aunque podemos poner Twitter con el hashtag ICANHASPDF, si os acordáis ya lo mencionamos en otro programa. Si ponéis en Twitter con el hashtag ICANHAZPDF y el título del artículo, habrá gente por Twitter que os lo pueda enviar gratuitamente si tiene conexión o si está en alguna universidad. Bueno, como ves, se puede publicar cualquier cosa en las revistas ya, ¿eh? O sea, voy a montarme yo un artículo de, a ver, no sé, de, bueno, no le podríamos haberlo comentado, pero hace poco salió uno de que posiblemente el aumento de CO2 o de metano en la atmósfera hace no sé cuántos millones de años fue provocado por los pedos de los dinosaurios. No sé, bueno, si... yo también, y esto me parece que era cierto, que uno de los principales causantes de la cantidad de metano en la atmósfera eran los pedos de las vacas, pero... Y me parece que era... En el momento actual, dices. En el momento actual, creo que era cierto. O sea que quizás no te extrañe que vaya muy desencaminado ese. No me lo he leído el artículo este que te digo de los dinosaurios y sus flatulencias, pero creo recordar que lo han comentado en algún otro programa y el error del estudio era bastante importante. Digamos. O sea, sí, el porcentaje del metano, creo que era emitido por los dinosaurios, el artículo daba un valor con un error de más o menos algo que dices tú, bueno, o sea, podían haber sido las flatulencias como podían haber sido los eructos, o sea, un error totalmente desproporcionado que no daba ningún tipo de validez al propio estudio, por lo que creo recordar ahora. Pero lo vamos a buscar y lo vamos a comentar quizá en el siguiente programa para tenerlo más sólidamente argumentado. Así que, bueno, pasamos a la siguiente sección, ¿no? Sí, pasemos a la siguiente sección. Magufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Hola amigos geonaufragianos, soy Naufraguito, como ya habréis podido observar. Y hoy me ha pedido Carles que haga yo esta sección. No sé por qué, quizá porque él no tenía ganas de meterse en rollos pseudocientíficos. La verdad es que me ha dejado ahí una notita que hablara de las piedras que curan. Y bueno, yo no tengo ni idea de esto. He buscado en dos páginas por ahí y he encontrado algunas cosas, pero no he entendido nada. Hablan de chakras, hablan de... No sé qué más hablan, la verdad. La cuestión es que ponen unas piedrecitas sobre el cuerpo y la energía de las piedras cura a las personas. Yo, por lo que sé, no creo que sea verdad. Las piedras dudo mucho que curen. Es más, imaginaros que una piedra radioactiva de plutonio o de uranio la ponéis sobre alguna persona. No creo yo que vaya a estar muy contenta al cabo de un tiempo. La cuestión es que he podido observar que la base científica de por qué algunas personas se curan realmente con esto no tiene nada que ver con la propia piedra, sino a dos cosas ya muy sabidas y conocidas. Por ejemplo, al igual que la homeopatía, el efecto placebo o la sugestión ayuda a sanar. Y eso es lo que parece estar pasando pues con estas piedras milagrosas, que por otro lado tienen que ser unas piedras especiales, no pueden ser cualquier piedra. Y se ha podido comprobar además que si no usas una de estas piedras concretas, por otro lado no creo yo que sean muy baratas, pues si usas una piedra falsa, unos cristales falsos, producen el mismo efecto que las verdaderas. Misterioso, ¿eh? También algunos estudios están diciendo que aparte de este efecto placebo, aparte de esta sugestión, pues está la parte emotiva del contacto físico y emocional que tiene una de estas personas que trata con cristales, al igual que en la homeopatía, pues lo hacen con los pacientes, estas personas, ¿no? Les hablan, les tratan bien, en el caso este de las piedras, pues parece ser que hay un contacto físico, de masaje, etcétera. Obviamente puede ser estas dos consecuencias ayuden a mejorar a una persona que se encuentra en una situación complicada, pero ni mucho menos va a poder curar enfermedades crónicas o problemáticas como cánceres o sida. Entonces, amigos, pues no vayamos por ahí, dejemos las piedrecitas en el lugar de la tierra en que les pertenece y no pensemos que pueden llegar a hacer curaciones porque no van más allá del efecto placebo o de la sugestión emocional que pudiera provocar cualquier otro tipo de actividad humana o personal, como escuchar una canción o tener una buena conversación con alguien o estar simplemente relajado. Así que con esto terminamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Momento MacGufo. Bueno, pues ya estamos aquí en el cierre, en el programa de hoy. Carlos. Sí, sí, después del crossover volvemos a un programa convencional, hemos tenido varias cositas. Con cierre y todo. Espero que les haya gustado a la gente. Y esperemos que sí. ¿Y qué? ¿Hacemos el recuento de seguidores? ¿Cómo estamos por Facebook y por Twitter? Pues Facebook seguimos así en una línea más o menos plana. Estaríamos en 245, ¿no? Y en Twitter sí que ahí vamos subiendo. Si no recuerdo mal, estamos a 856. O sea que gracias a todos los que nos seguís y a aquellos que no nos sigáis, pues si estáis interesados en el tema, si os ha parecido interesante el podcast de hoy, pues íbanos ahí a Facebook y decir me gusta o síguenos en Twitter. Uh-huh. Y también, ya enlazando, nos pueden enviar audios. Hemos puesto una aplicación muy sencillita, exacto, se llama SpeakPipe. La encontraréis tanto en la página de Facebook como en la página web, geocastaway.com. Y nada, ahí en un lateral de la web, por ejemplo, si vais a geocastaway.com, ahí hay una pestañita y nos enviáis un audio. Súper fácil, no tenéis que hacer nada. Hacer un clic, grabar y enviar. Y en Facebook, por Facebook también la podéis buscar. Creo que aparece en la parte superior derecha un recuadro que pone SpeakPipe. Y también nos podéis enviar un audio con temas que queráis que tratemos, con alguna duda que tengáis y queráis que la aclaremos, con alguna crítica, con lo que queráis, ¿eh? Lo podéis enviar ahí con audio y si no, pues bueno, los métodos tradicionales que pondremos al final del programa. Y yo os quería recordar que también nos podéis dejar reseñas en iTunes y para ayudarnos a subir en el rating o no sé cómo se llama eso. La idea es que pongáis votos favorables o estrellitas, pero podéis poner lo que queráis, ¿eh? Para solo faltaría. Entonces si queréis podéis entrar en las reseñas de iTunes y nos ponéis algún comentario y algunas estrellitas por ahí para ayudarnos a difundir un poco más el programa, que os lo agradeceremos mucho. Quizá podría entrar en Twitter rápidamente y en Facebook a ver qué nos han dejado últimamente. Por cierto, ¿no? ¿Viste que tenemos un amigo que nos ha enviado unos diseños? Sí. Quizá lo vamos a mencionar, nos dejó por Facebook, si entráis en la página de Facebook de Geocastaway, que es facebook.com/geocastaway, ahí nos dejó Alejandro Méndez, un compañero estudiante de geología en México, nos ha dejado unos diseños geológicos, que muy, muy bonitos, muy interesantes. Yo le escribí los geodiseños. Yo le escribí que si eran de uso libre y me dijo que de momento sí, que tienen licencia para compartir, digamos. Ya le vamos a pedir que nos haga algún diseño para el programa especial, ¿vale? A ver si se anima. Y a ver, por Facebook no veo ahora ninguna interacción más así a destacar. Nos ha escrito Roberto Greco, Escorotron, que nos dejaba el enlace a Ciencia al Cubo, como comentamos al inicio del programa, que dije que me iba a extender ahora un poco más a explicarlo, pero quizá mejor os dejo el audio que nos dejó Escorotron de América Valenzuela, que es la que hace el programa en Radio Nacional de España y no dura mucho el programa, así que lo escucháis, sobre ese proyecto de geoingeniería que han cancelado, ¿eh? Y por Twitter, así interacciones directas, bueno, ha habido las típicas menciones de todas las noticias y publicaciones que colgamos en Twitter, que os instamos a que nos sigáis, porque colgamos noticias y vídeos bastante interesantes y retuiteamos aquellos links que nos parecen interesantes. Así que, bueno, twitter.com/geocastaway. Y no creo que tengamos así más interacciones por las redes sociales. Pues nada, yo por mi parte sería todo. ¿Sí? Como dijo el paleontólogo, veo muertos. Estaba esperándolo, Carlos. Estabas viendo, a ver cómo enlaza el chiste. Digo, bueno, pues lo suelto aquí. Sí, estaba no viendo cuento, aquí. No tiene ningún tipo de conexión con nada, pero yo ya lo he dicho. El mini guión veía que ponía chiste malo de Carlos. Digo, ¿cómo lo va a enlazar?